futurística, ¿sabes qué? Tipo Ghost in the Shell. Vamos a escuchar, que es una película que salió este año. No sé si en una vez el año pasado. Estoy muy al detalle del cine de hoy. Pero Ghost in the Shell, la verdad que es un anime muy bueno. Que dura mucho tiempo. Sacaron una película hace poco. Que es hackeo contra hackeo del revirus, del recontravirus. Y la pusieron a Scarlett Johansson, ¿no? Que tiene esa facha. Y entonces usa un traje muy apretado, muy suntuoso. Bueno, el tema es, vamos a escuchar qué es esa música electrónica. Habrá un DJ Tiesto, te mandan un mensaje de texto, ¿cómo será? Pero vamos a arrancar con unos clásicos de Megadeth. Una intervención de George Harrison y unos pequeños fragmentos de Deftones también van a sonar previamente. Así que vamos a estar con un poco de música pesadita y después vamos a ver este original soundtrack de la película esta, ¿no? Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Suena. Suena George Harrison. Y así como viene uno, se va el otro. Y este es más, yo no ando por ahí. Thank you. Y bueno, ese era Dave Mustaine y suena Megadeth en Aguara este pario. Así que escuchemos. Las mamás actuamos diferente. Somos mamás cautelosas. Escuchemos un clásico que se llama Tornado of Souls. I'm not afraid to die. Así sonó Megadeth en la vecindadradio.com con el tema clásico Tornado Souls. Y me parece que da para un Hangar 18 también. Así que sin mucho más, vamos con un poquito más de Megadeth Hangar 18. Lo que te gusta, mi lengua. Con tan solo una mirada te bajé a la cascada. Entendiste la maniobra. Entendiste la maniobra, ¿no? Y chocha. Bueno, usando lenguajes de estirando Posca, mi paleta. Yo te eso fue Megadeth. Lo que sonó hoy en la noche de Aguará este pario en la vecindad. Y pasamos heavy metal, pero no solo eso, ¿viste? Por eso arranca la intro con un tema así re metalero y después termina con Miles Davis. Pero en vez de Miles Davis, hoy va a sonar... yo siempre digo que aunque uno ya tenga el paladar acostumbrado y todas esas cosas, hay que probar golosinas nuevas. Y por ejemplo, hay una película muy interesante que es Ghost in the Shell, la versión humana del famoso anime y ovas, que termina en una psicodelia cibernética que te volvés medio loco porque es el hackeo, el contrahackeo del virus, del troyano, y agarrándome con la mano, o sea, es un batifondo tremendo. Y llega de una profundidad psicológica como le gusta a los japoneses, que son medio creepy, ¿no? Entonces esta banda, como muchas películas, al ser tecnológica y todo, ya te da una idea de lo que podría hacer esa banda sonora. Entonces yo digo, bueno, ya que la película está buena, apostemos a la banda sonora y a la música que pueda haber en ella, ¿no? Y bueno, a veces yo me he sorprendido, he conocido bandas por bandas sonoras de películas muy interesantes. Así que está Scarlett Johansson, ¿no? Que está, unos trajes muy sugestivos, la verdad. Muchos creo que la van a ver más por eso, y me parece que por eso la eligieron a Minita. Pero bueno, así que ahí vamos. Estás escuchando. En la caja creemos que disfrutar puede ser muy simple. Que lavar el auto puede ser lo más divertido del fin de semana. We'll be right back. O sea que quiere decir que si hay una dirección musical desde todo, del tipo de dirección y confluyen, ¿no? Está buena la propuesta. Así que esto es Aguará Estepario. Escuchemos un poquito más. gracias Ghost in the Shell, gracias por poner un tema de Depeche Mode, ¿no? Que me gusta tanto y nos gusta tanto. Así que vamos a ir directamente a eso que nos gusta y les agradecemos a todos los que están escuchando la vecindadradio.com, escuchando mucha música y cosas más raras como esto, que es Depeche Mode and David Letterman con Wrong, the songs of the universe. Bueno, esto fue Depeche Mode, que estuvo sonando acá en Aguara Estepario. Y lo que te gusta, mi nos vamos despidiendo, ¿viste? Con tan solo una mirada te bajé. ¿Entendiste la maniobra? Entonces. Ya sabes cómo es, ¿no? Cuando entendiste la maniobra. La maniobra y te vi poner. Así que bueno, pasamos lindos momentos metálicos. Mi paleta, yo te hice metálicos y electrónicos también. Vamos un poquito del cine, ¿no? De la música, como a veces tienen tanto que ver. La música con otras ramas del arte y cómo se entrecruzan todo, ¿no? Así que agradeciendo a Top Ranking que pasó, y agradeciendo a los demás programas que siguen acá en la vecindadradio.com. Vamos a seguir con la programación habitual. Y el Aguará se va por ahí, viste, las estepas. Pero hay como una perlita más y nos despedimos. Así que gracias a todos y seguimos con más Rock and Roll. Yo te pido que te inclines a los pies de la colgada, que te prendas a este broche que... Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Las estrellas, déjame ver las estrellas. Y el encargo ya se hizo, y de lejos él vendrá. Todos somos elegidos en hacer la luz brillar. Somos estrellas bailando en este planeta. Nuestro destino es brillar en la oscuridad. Somos estrellas bailando en este planeta. Nuestro destino es brillar. Porque la luz brilla en la oscuridad. Sí, debemos ir ahí donde habita el mal. Porque la luz brilla en la oscuridad. Debemos ir mucho más allá. Somos estrellas bailando en este planeta. Nuestro destino es brillar en la oscuridad. Somos estrellas bailando en este planeta. Nuestro destino es brillar. Bailando en este planeta, nuestro destino es brillar. Somos estrellas, bailando en este planeta, nuestro destino es que te gusta mi lengua. Con tan solo story fire as you came.